Espejándonos, espejándome, espejándonos, espejándote, espejándonos, espejo, espejándonos, espejándonos. Para nuestra poesía de hoy he traído un autor, Jacobo Fishman, un poeta judeo-argentino, nacido en 1898 en Moldavia, un país limítrofe de Rusia, y muerto en la Argentina en 1970. Jacobo Fishman fue casi un personaje de un carácter muy difícil. Se va de muy pequeño de su casa, hace diversos oficios hasta que se convierte en un escritor, ya viviendo en la Argentina desde muy joven. Forma parte del grupo Martín Fierro con Borges y Girondo. Pero lo particular de su vida es que va entre el misticismo y la locura, literalmente. Estuvo dos veces internado y murió internado en el Hospital Borda de Buenos Aires, en el hospital psiquiátrico, y también estuvo en Open Door en una época de absoluto aislamiento y pérdida de contacto con la realidad. Su obra es prolífica, nos ha dejado un muy buen legado que ha sido siempre rescatado por los escritores argentinos. Sucede a veces que ya al final del sendero brota una luz que el corazón no espera. De bordados ropajes engalana la tierra como en su más temprano florecer. Venturosa ternura inunda tu alma, dobla su brillo el universo como si te aguardaran todavía meses de sol innumerables. Solitario y ansioso, el corazón ignora y se pregunta si es anticipio de esplendor futuro o la nostalgia de un adiós. Pero de gracia plena vestirá un todo tallo deshojado y elevará sus preces el corazón henchido, el tardío milagro. Solid and rich. espejándonos. Vamos a continuar hoy, como estaba previsto, nuestra lectura del mito de Parsifal, mito que nos permite adentrarnos en la psicología masculina. Recordándoles que Parsifal había comenzado su viaje, despedido por su madre, que le da algunas recomendaciones, ser muy amable con las mujeres, no hacer preguntas. Se lleva con él una prenda artesanal tejida por ella, una especie de malla que los caballeros usan debajo de la armadura, y parte con la intención de encontrar a estos cinco caballeros que lo habían deslumbrado tanto a Parsifal, que los consideraba cinco dioses. Desde allí partimos. El caballero rojo. A todos los que encuentra, Parsifal les pregunta cómo puede convertirse en caballero. Le informan que debe ir a la corte de Arturo, donde será armado por el rey, si lo encuentra suficientemente fuerte y valiente. Descubre su camino hasta la corte de Arturo y allí se burlan de él en el gran salón por su ingenuidad, el aspecto de sus ropas caseras y su modo imprudente de pedir que quiere ser caballero. Le dicen que la caballería constituye una vida ardua y que ser armado como caballero equivale a un honor ganado solo después de mucho valor y noble tarea. Parsifal pregunta una y otra vez hasta que finalmente lo conducen frente al mismísimo rey Arturo. Arturo, hombre bondadoso, no se burla de Parsifal, pero le dice que antes de poder ser armado como caballero, debe aprender muchas cosas y dominar todas las artes caballerescas del combate y la cortesanía. También existe en la corte de Arturo una doncella que no ha sonreído durante 6 años. Es leyenda en la corte que cuando el mejor caballero del mundo aparezca, la damisela que no ha sonreído durante 6 años irrumpirá en risas. En el mismo instante en que la doncella ve a Parsifal, irrumpe en risas y alegría. La corte queda fuertemente impresionada por ello. Aparentemente ha aparecido el mejor caballero del mundo. Y aquí se encuentra este joven ingenuo, este muchacho con ropas artesanales, completamente sin tutores, y la damisela está riéndose. Extraordinario. Hasta que aparezca el lado Parsifal de la naturaleza del hombre, hay una parte femenina de él que nunca ha reído, que es incapaz de la felicidad, y ella irrumpe en risas y gozo al ver a Parsifal. Si alguien logra despertar el Parsifal en un hombre, otra cualidad de él se torna inmediatamente feliz. Cuando la corte ve que la melancólica doncella ríe, toman a Parsifal con mayor seriedad y el rey Arturo lo consagra caballero en ese mismo instante. Recientemente tuve una experiencia de este tipo. Un hombre vino a mi consultorio llorando, atrapado por la oscuridad de la vida. Resultaba difícil hablarle, pues él no veía otra cosa que lo tenebroso de la existencia. Así que le conté viejas historias y lo induje a tomar parte de los relatos. Extraje de él al Parsifal y encontré su cualidad infantil. Pronto estaba riéndose y la doncella que en él no había hallado regocijo durante 6 años irrumpió plenamente. Entonces sintió que tenía energía y coraje para disfrutar su opaca vida. El despertar de Parsifal en un hombre abre en él una constelación de energías y así puede funcionar nuevamente. Parsifal regresa ante Arturo y dice: «Tengo un pedido. Quiero el caballo y la armadura del caballero rojo». Todos se ríen a carcajadas porque jamás existió en la corte del rey Arturo un caballero lo suficientemente poderoso como para enfrentar al caballero rojo. Arturo ríe también y dice: «Tienes mi permiso, puedes quedarte con el caballo y la armadura del caballero rojo si es que logras obtenerlo». Cuando Parsifal deja el recinto de Arturo, es encarado en el portal por el Caballero Rojo. Este ser espléndido posee la fortaleza suficiente para hacer sin miedo lo que le plazca, pues nadie en la corte puede oponerse a él. Ha tomado el tazón de plata, el cáliz, y nadie tuvo fuerza para detenerlo. Como último insulto, arrojó una copa de vino al rostro de la reina Guinevere. Parsifal queda deslumbrado por la armadura, la túnica escarlata, los arreos del caballo y todos los implementos del Caballero Rojo. Se para ante él y le pide su armadura. Al Caballero Rojo le divierte el joven idiota, que lo encara y con una carcajada responde: «Espléndido, si puedes conseguirla». Ambos toman posiciones, como corresponde a los caballeros, y comienza una breve batalla donde Parsifal es derribado al piso ignominiosamente. Pero allí tumbado, arroja su daga hacia el Caballero Rojo y lo mata, acertándole en un ojo. Fue la única vez que Parsifal mató a alguien, y eso representa un papel importante en el desarrollo de un joven. Esther Harding, en su libro Energía Psíquica, debate en profundidad la evolución de la energía psíquica desde la etapa del instinto hasta la etapa de la energía controlada por el ego. Cuando Parsifal mata al Caballero Rojo, recoloca una inmensa cantidad de energía en sí mismo. O sea, el ego pasa a controlar al instinto. Podría decirse que es el momento en que deja la adolescencia y se convierte en un hombre. Se le exigirá un desarrollo posterior cuando de nuevo reubique esta suma de energía del ego en el ser, ese centro de gravedad que trasciende cualquier vida personal. Pero esa historia la veremos en el mito más adelante. Parsifal derrota a muchos más caballeros en su carrera, pero no mata a ninguno. De cada caballero derrotado obtiene la promesa de que se presentará ante la corte del rey Arturo y se pondrá al servicio de ese noble rey. Es el proceso cultural que se produce en la mitad de su vida, cuando conquista un centro de energía tras otro y los pone bajo el control del noble rey. Genuinamente se trata del proceso de nobleza en la vida del hombre y constituye el máximo bien para esa sección intermedia de su carrera. El acto de matar al Caballero Rojo no es explicado. Deja una pausa para pensar y examinar qué podría haberle sucedido a nuestra cultura occidental si en vez de morir el Caballero Rojo hubiese sido enviado a servir en la corte del rey Arturo. Un estudio de las enseñanzas en la India aporta un camino alternativo para hacer frente en nosotros a la energía del Caballero Rojo. Estas enseñanzas prescriben que uno reduzca en la propia vida la dualidad entre el bien y el mal, con lo cual reduce el poder del Caballero Rojo, en vez de matar esa cualidad energética y adosarla al ego. Pero nuestro estilo occidental consiste en la senda heroica y en vencer, matando o conquistando para alcanzar la victoria de tal manera. There was a moon out in space, but a cloud drifted over its face. You kissed me and went on your way. The night we called it a day, I heard the song of the spheres like a monolament in my ears. I hadn't the heart left to pray. The night we called it a day. Soft through the dark, the hoot of an owl in the sky. Sad though his song, no bluer than he was I. The moon went down stars were gone, but the sun didn't rise with the dawn. There wasn't a thing left to say the night we called it a day. Joven, la victoria sobre el Caballero Rojo puede suceder intrínseca o extrínsecamente. Ambos modos son igualmente efectivos. Si emprende el camino externo, como hace la mayoría, deberá vencer algún gran obstáculo. Muchas victorias del tipo Caballero Rojo tienen lugar en competiciones, en un campo de juego, en algún desafío de resistencia o conquistando algún otro tipo de victoria. Una de las dimensiones amargas de la vida es que se gana al costo de la derrota de algún otro. Tal vez ello sea la muerte del Caballero Rojo. El triunfo luce más dulce en la presencia de alguien que ha perdido. Esto podría ser inherente a la masculinidad, o tal vez se trate de una faceta de la evolución que algún día será superada. En el presente, subyugar al Caballero Rojo requiere ferocidad y derrame de sangre. Existe una dimensión interna posible para el Caballero Rojo. Un muchacho puede conquistar dentro de sí una cantidad de energía cruda o bruta, derrotar a un matón o vencer dentro suyo alguna trampa astuta. Para efectuar la transición desde el muchacho hacia el hombre, eso resulta igualmente efectivo. Para los introvertidos de nuestra sociedad, esto es moneda corriente. Si la batalla contra el Caballero Rojo sale mal, interna o externamente, esa suma de energía se volverá desenfrenada en la personalidad y emergerá con fanfarronería, como vandalismo o como iracundia juvenil. También puede tomar el matiz del hombre tímido, abatido y derrotado. El Caballero Rojo representa el lado sombrío de la masculinidad, el poder negativo y potencialmente destructivo. Para convertirse verdaderamente en un hombre, debe combatirse la personalidad oscura, pero no puede ser reprimida. El muchacho no debe reprimir su agresividad porque necesita el poderío masculino de la sombra de su Caballero Rojo para internarse en el mundo de la madurez. Parsifal ya posee la armadura y el caballo del Caballero Rojo, pues en aquellos días conquistar era poseer. Esto equivale a decir que la energía del Caballero Rojo se encuentra ahora bajo el control de Parsifal y puede utilizarla. Trata de ponerse la espléndida armadura del Caballero Rojo, pero nunca vio antes algo tan complicado como una hebilla y no logra calzársela. Un escudero que salió de la corte de Arturo para ver el desenlace de la batalla ayuda a Parsifal a superar los misterios de las hebillas y otras cosas complicadas de la caballería. El escudero insta a Parsifal a que se quite su horrible ropaje casero de una pieza, pues no es adecuado para un caballero. Pero Parsifal se niega y se aferra a la ropa que le dio su madre. Más tarde esto tendrá serias repercusiones y harán falta todos nuestros poderes de comprensión para ver qué significa este adherirse al ropaje de origen materno. Parsifal se pone la armadura sobre su ropa tejida y se aleja cabalgando. ¿Qué muchacho no impone su recién descubierta masculinidad a su complejo materno? La rígida materia de la caballería funciona muy mal cuando solo cubre a un hombre acomplejado por su madre. Persiste un misterio más. Si bien puede poner en marcha su caballo, jamás nadie le enseñó cómo detenerlo. Cabalga todo el día hasta que tanto el jinete como el caballo se detienen completamente exhaustos. ¿Recuerda algún proyecto suyo, iniciado en la adolescencia, que despegó con mucha facilidad, pero que no logró controlar? Nos despedimos con Robert Johnson. En este año de nuestro Señor estamos apenas comenzando a formular la pregunta del Grial. ¿Tenemos el derecho de abatir los árboles, empobrecer el suelo y matar a los pájaros? La respuesta está comenzando a volverse clara. Las primeras balbuceantes sílabas de la pregunta son audibles. Si podemos escuchar este viejo relato sobre un idiota inocente trastabillando hacia el castillo del Grial por primera vez y conquistando su acceso a él por segunda vez, tal vez hallemos cierto sabio consejo sobre nuestra propia conducta moderna. Love is funny, oh, it's sad. It's quiet, oh, it's mad. It's a good thing, oh, it's bad. But beautiful, beautiful to take a chance, and if you fall, you fall, and I'm thinking I wouldn't mind at all. Love is tearful, oh, it's gay. It's a problem, oh, it's play. It's a heartache anyway. But beautiful, and I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go. And that would be but beautiful, I know. Love is tearful, oh, it's gay. It's a problem, oh, it's play. It's a heartache anyway. But beautiful, and I'm thinking, if you were mine, I'd never let you go. And that would be but beautiful.